pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Zeus? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonidos como balas. Buenas noches, programa número 19 de Gladiador de la Cumbia. Y esto que estás escuchando de fondo hoy va a tener mucho que ver con lo que tenemos en el programa de hoy, porque trajimos la biografía de esta banda de cumbia villera legendaria, vaya, con varios años en carrera, con sus cortes entre medio, pero que tuvo su lugar entre las mejores bandas de cumbia villera como Damas Gratis y Pibes Chorros. Hoy vamos a hacer la biografía de Supermercado. Mi nombre es Pablo Lima, El Caño. Estamos en Radionauta FM 106.3. Tenés el teléfono para comunicarte, 451-6917. Y está en la operación el Pulpo Lesiani. Buenas noches, Pulpo, ¿cómo te va? ¡Eso! ¡Esa! El Pulpo tira magia cada vez que... El otro día te enganché frío y no tenías ningún ruidito preparado, y ningún sonito. Es feo para los que hacen todo esto de efectos de sonido que le digan ruiditos. Vos tirás ruiditos. Sí, sí. ¿Viste? Bueno, se nos fue. Dicen que mañana era el último día de julio, pero fue hoy, parece. Se nos fue julio. Ya se nos fue anticipado. Todo el mundo está hablando del Padrino, ¿eh? Estamos en 60, entre 10 y 11. Vacaciones de invierno. La gente que anda dando vuelta. Hoy la invitada de hoy, mira, teníamos un invitado hoy. Me dice, estoy en Rosario. Y se fue de vacaciones, está bien. Si podés, hay que aprovechar las vacaciones de invierno. Nosotros con el Pulpo, que somos pobres, estamos acá haciendo radio. Habíamos pensado irnos a escuchar un par de cumbias a la playa, qué sé yo, más para arriba, pero no nos da. Más adelante quizá con el Pulpo nos iremos de vacaciones. Pero estamos acá para pasar unas cumbias, para pasar una noche movidita y ir preparándonos para lo que se viene el fin de semana, porque una de las ventajas de las vacaciones de invierno es que la gente, los que se quedan, salen. Y cuando salen, las fiestas se ponen mejores. Por ejemplo, lo que está sucediendo, Pulpo estuvo presente el otro día, jueves pasado, en el Rincón de los Amigos, ahí que estuvimos tocando con la Emporio Tropical. Esa. Estuvimos tocando con la Emporio Tropical y la verdad mucha gente se puso muy bueno, muy divertido, todos se coparon. También la Emporio Tropical tuvo el honor de tocar en el lanzamiento de Patria Grande, allá en la cancha de Atlanta, en el Club Atlanta, así que vamos a estar un poquito hablando de eso, desde la parte nuestra, de la artística, de lo que sucedió ese día. La verdad, un orgullo para nosotros que nos hayan invitado, estuvimos ahí tocando, así que vamos a comentar cómo fue un poco la jornada cumbiera dentro del Club Atlanta, allá en Villa Crespo. Como te decía, Pulpo, trajimos para hacer una biografía de Supermercados. Supermercados es una banda que arranca allá en el año 2003. Pero antes de empezar a hablar de Supermercados, vamos a ir a la primera canción de esta noche y de esta banda de cumbia villera que se llama Qué Calor, y suena así, mirá. ¡Qué calor! El que quieran vino en cartón. Y las manitos ahí, yay, yay, yay, yay. Supermercado. Y ahora suena rococó. Calor. Esta frase que marcó lo que es supermercado, como Correo Guachino, si tu viejo zapatero, escuché por ahí que decía Alpachi, que es el güirista de supermercado, que él cuenta que su papá era zapatero de verdad. Y en el barrio siempre lo cargaban con lo mismo. Él dice, pero ¿alguna vez le zarpaste la lata a tu viejo? Nah, dice, es una forma de decir. Dice, yo no creo que nadie, porque dice, somos los pibes que tomamos querosén, la gente vaya a tomar querosén, la gente es loca, pero no boluda, dice. Esta banda supermercado que nace en el 2003... de la mano de Fideo, de Sergio Galván, que es el ideador, digamos, el que formó la banda. Sergio Galván, tecladista, que hoy en día es solista, como me dicen, Fideo, y que el otro día estuvimos hablando que se está, que en 28 de septiembre se retira de la música, Fideo. Después de haber creado tantas bandas como Supermercado, como La Liga, como El Empuje, como La Iguana Mari, como, bueno, dentro de lo que fue la cumbia villera, Sergio Galván es uno de los referentes así. Están de la mano como Pablo Lescano al nivel producción, digamos. Pablo Lescano, que tiene muchas bandas, que la sacaba como Flor de Piedra, Mar y Yo, bueno, Los Jedes. Sergio Galván fue uno de los otros de la cumbia villera que tuvo mucha influencia y que fue quien hizo, creó muchas de estas bandas. ¿De dónde nace Sergio Galván? Vamos a hablar un poco también de sus integrantes, de dónde vinieron. Sergio Galván, el Fideo, viene de una banda muy conocida que, de los 90, que seguro cuando la nombre el pulpo me va a decir, ah, ¿te acordás? Era el tecladista de Los Ávilas. ¿Te acuerdas de Los Ávilas? Yo, el pulpo me pone cara como diciendo, no sé, pero sí. Los Ávilas fue una banda en los 90s que pegó mucho a la par de Sombras en esa época. Y llegaron a hacer giras nacionales, giras internacionales. Una banda que realmente pisó muy fuerte en la época, pero que han desaparecido no han quedado su hit latente, digamos. Sí, cuando lo escuchás decís, ah, mirá, esta canción es de él. Pero uno escucha ponerle Red y decís, bueno, sí, hay dos o tres temas que quedaron y hasta el día de hoy siguen sonando. Y entonces es como que no desapareció. Los Ávilas, me pasa eso, que hay mucha gente que lo recuerda así, porque es que en esa época escuchaban cumbia. Si en esa época no escuchaban cumbia, es notorio que hay ciertas bandas que no se recuerdan. Pero Los Ávilas fue una banda muy grande de eso. Igual no empezó de la nada así en una banda grande. Es más, tuvo mucha suerte Sergio Galván, cuenta, porque él nació en la Villa Zapito, que si no estoy confundido creo que es en Lanús. Sus padres cuentan que tomaron unos terrenos ahí y de muy chiquito, a los 7 años ya empezó con el tema de la música. Le habían regalado un tecladito para Navidad, uno chiquito, donde él empezó a tocar, pero dice que era tan malo el teclado que las teclas de arriba, las negras, viste, los que son los sostenidos, se les rompía, dice, y él las pegaba con la gotita y era un dolor de bastante grande. Y a todo esto, un tío de él lo vio y dice, mirá, Fideo, yo tengo un teclado más grande. ¿Te gusta? Si querés yo te lo presto. Ya, el pibe no lo dudó segundo, empezó a tocar todo. Pero resulta que en toda esa movida, el padre tuvo una discusión con el tío. Ponele al año, vamos a poner una fecha ahí. Y resulta ser que vino enojado y se llevó el teclado. Y el pibe quedó medio mal, ¿viste? Encima dice que tenía una cosa muy curiosa con la música, que de chiquito, ponele, los padres eran religiosos, iban a las procesiones de Luján. Él agarraba y dice, en un momento desapareció. La familia cuenta al Fideo, ¿dónde está el Fideo? Ya le decían Fideo, pibito. No estaba. Resulta que el pibe estaba con la oreja pegada al parlante, escuchando la música que pasaban de iglesia, eso. Que era una atracción muy fuerte que tenía con la música. Hasta que los padres decidieron comprar un teclado, en realidad, con el recibo de sueldo de la hermana más grande. En esa época donde, bueno, hoy también uno saca, el que no tiene acceso a comprar algo al contado, el que no tiene una tarjeta de crédito, que no todo el mundo la tiene. Es más, diría que todo el mundo no tiene tarjeta de crédito. Se hace con algún recibo de sueldo de alguno que tiene la suerte en la familia de estar en blanco. A mí me ha pasado. Yo me acuerdo mi primera computadora la compré con un recibo de sueldo de mi cuñado y la pagué creo que 2 veces más de lo que me salía porque era un bajón, ¿viste? Y era la única manera en ese momento de yo obtener una computadora. Estoy hablando de los 26, 27 años. A esa edad fue mi primera computadora. Y bueno, me fui de tema. Resulta que la hermana, con el recibo de sueldo, le compró su primer teclado a Fideo y empezó a tocar. Cuenta que arrancó de oído, él sacando, no tiene ninguna formación musical, pero ya de chiquito, a los 11, mirá, a los 13 años ya formó su primera banda que se llamaba Bahía Tropical. A los 13 años, loco. ¿Y sabés quién estaba junto con él en esa banda? Que tenía 11 años, más chico todavía que él. Oscar Belondi es el cantante de La Repandilla, que después fue el cantante de Yerba Brava. Hoy es un gran productor de música, de cumbia romántica y cumbia villera también. Oscar Belondi es un referente también de la cumbia villera. Aparte, Oscar Belondi estuvo en Red, por ejemplo, tocó la batería en Red. Estuvo muchísimas bandas en Sonora Pocket. Bueno, junto con ellos, con él estuvieron en su primera banda ahí de barrio, que llamaba Bahía Tropical. Su primer recital grande, porque él contaba, yo tenía mis banditas de barrio como esta, otra que se llamaba Seducción Norteña. ¿Y cuáles eran los shows que hacíamos nosotros? Nosotros teníamos un carrito donde cargábamos todas las cosas y donde veíamos globo parábamos. Che, ¿no quieren que toquemos? Y ellos en el barrio se manejaban así, ellos paraban, te tocaban un rato, así medio como que se empezaban a hacer conocer con canciones de otros, algunas cosas de ellos. Bueno, pero de repente, el tipo, su primer recital así masivo fue en el año 1995. ¿Sabés dónde? En la cancha de Boca. Re loco, ¿no? Tocar en el barrio, ahí de repente estás tocando en la cancha de Boca. ¿Por qué? Porque justamente lo estaban escuchando en un concurso a ellos, esa banda de barrio, donde suele pasar, mirá, en el concurso de La Plata Cumbia donde nosotros tocamos, cada día que había concurso, tocaban las bandas que concursaban y al final siempre te ponían una banda consagrada, una banda grande. Nosotros compartimos escenario con El Polaco, compartimos escenario justamente con Me Dicen Fideo, compartimos escenario con Diego Ríos. Bueno, a ellos ese día les tocó compartir escenario con Los Ávilas y resulta ser que Ávila es el apellido del cantante justamente, lo conoce a Fideo, lo ve tocar y le dice, che, Fideo, ¿no te animás a tocar la batería? Dice, pero yo toco el teclado, si yo me animo a todo, pero sí, necesitamos baterista. Bueno, y empezó a tocar, dice que ahí le enganchó, dice, che, mañana hay un recital, te vení. Y así empezó. Y su primer recital fue en la cancha de Boca. A veces la vida te lleva por ciertos caminos que no sé si es suerte, si es destino, andás a ver. Pero bueno, le tocó así y empezó a tocar la batería. Y de repente se lo ve tocando en todos lados, hasta que pasa al teclado, obviamente, en Los Ávila. Y él cuenta que su primer, claro, él toca su primer show. Y a la semana viene Jorge Ávila, ¿no? Y le dice, toma, maestro, lo del show pasado. El loco no lo podía creer. Su primer billete que había agarrado, él tenía 18 años ya en ese entonces. Y cuenta que estaba por ser papá, pibe que nada, de barrio, laburante, que no tenía. No tenía mucha entrada de dinero, económica, digamos. Y bueno, y esto le ayudó un montón. Y cuenta que mi primer sueldo, ¿saben que me lo gasté? En la ropa para mi pibe. Porque se venía el nacimiento de mi hijo y yo estaba retirado. Por una parte el fideo, por otra parte el chanchín que es el cantante. El chanchín, como llega al supermercado, en realidad lo conocen porque el chanchín tenía una actitud muy carismática. Era vendedor en la calle, vendía pastillas para el baño, vendía todo, chucherías que uno los ve a veces a los chicos que venden, que tienen como un surtido de varias cosas y lo que venga y que sea factible para vender y lo que reditúe, sale. Bueno, el chanchín vendía eso y tenía como un carisma bastante especial. Entonces decían, che, loco, ¿no querés tocar en una banda? Y obviamente el chanchín no lo pensó dos segundos. Así fue como más o menos se conocieron ellos y empezaron a armar la banda, que fue Supermercado. Ya Supermercado con la idea de formar con canciones propias, digamos. Bueno, se forma Supermercados junto con el Fideo en los teclados, con el Pachi en el güiro, con el Chanchín en la voz, y completan la banda distintos integrantes. Y en ese momento, bueno, con Octapad, guitarra, bajo. Ahora, graban un demo de cinco temas con Supermercado, y este detalle lo he contado cuando hice la biografía de Pibes Chorros. Porque Ariel el Traidor, Ariel Salinas, que es el cantante de Pibes Chorros y bueno, ahora Ariel el Traidor, tiene como una historieta ahí con todos los otros músicos de cumbia villera que mucho no se llevan. Y bueno, cuenta Fideo, así medio angustiado, medio enojado, que realmente Ariel Salinas los estafó a ellos. Él le llevó un CD, un demo con cinco canciones, y porque obviamente también Ariel Salinas es productor. Y Ariel le dijo, sí, dale, yo te grabo el disco, pero yo estoy por terminar mi disco, ¿no me aguantás de esos cinco temas que me trajiste? ¿No me aguantás cuatro para rellenar mi disco? Sí, le dice, más vale, y de paso se hacen conocer ustedes. Sí, de una. Una de las canciones que estaba ahí, ¿sabes cuál es? La que pasamos al principio, Qué Calor. Que mucha gente la conoce por Pibes Chorros, es más, hizo conocida primero por Pibes Chorros, o lo mismo que La Colorada. Esa sale pintada, bien perfumada. Bueno, que en realidad el Supermercado era La Despeinada. Ariel Salinas le cambió un poco algunas palabras ahí y fueron los primeros temas de Supermercado que se empezaron a escuchar con la voz de Ariel Salinas y Pibes Chorro. Resulta que tuvieron muchísimo éxito esas canciones. Bueno, una vez que tuvieron éxito, Fideo, todos los días a la puerta de la casa, Ariel que vive ahí, vivía en ese momento en Florencio Varela, dice, che, loco, ¿y el disco? Nunca atendía, el timbre no andaba, cosas así por el estilo. Así que terminó por decidir venderle las canciones a Ariel Salinas, y con esa plata lograron grabar el primer disco de Supermercado. ¿Qué pasa? En la historia de los cumbieros, a veces, no es que vos ¿cómo lo puedo decir? En otros géneros a veces el camino a recorrer es mucho más difícil. Quizás en el rock hay bandas, ninguna banda se hizo conocida sin 10 años de patearla a veces. No tanto en otras épocas, en los 80 no era, así que sé yo, los Fabulosos Cadillacs del año ya eran conocidos. Pero después de los 90 eso es como que costaba mucho hacerse conocer. En la cumbia a veces como es algo más, dependiendo del momento y de la difusión y de los boliches, ese camino a veces se hace más corto, pero eso no quiere decir que la hayan pateado, que la hayan laburado mucho. El Fideo la laburó muchísimo. Es más, él cuenta que tocó todos esos años en Los Ávila. ¿Y sabe cuánto era el ahorro que él tenía para producir su primer disco con Supermercado? 3.000 pesos. O sea, no estamos hablando de millonarios. Como siempre digo, son laburantes de la música, son obreros de la cumbia. Y tenía un problema con los suegros del Fideo. Que los suegros, claro, era papá, pibe joven. Decían, loco, todo bien con la cumbia, lo que sea, pero andá a agarrar la pala, ¿viste? Y el Fideo, en un momento le preguntan, ¿cuándo te diste cuenta que supermercado era boom? Que la ibas a pegar, que era hit, que era el boom del momento. Y él dice, cuenta, nosotros sacamos el disco y a los meses en Navidad tiraron petardos, la gente en el barrio, todo. Y de repente empiezo a escuchar que todo el barrio sonaba supermercado. Pasaban los autos y sonaba Mulo Raro, sonaba El Triste. Sonaba Qué Calor. Y yo lloraba, dice, de la emoción. Y le decía a mi mujer, ¿viste? ¿Viste que se puede? Le decía. Así que una anécdota muy linda para todos los que pelean continuamente con esto de la música. Y que no se trata de llegar ni ser famosos ni nada de eso, sino a veces vivir de lo que te gusta, como cualquier otro laburo. Ojalá todas las personas en este país pudiéramos vivir de lo que nos gusta. Vamos a ir con dos canciones más de supermercado para seguir con esta biografía, antes de seguir continuando, porque hasta acá llegamos a cómo se formó y sacaron el primer disco, que se llama La Lata. Estas dos canciones que elegí, siempre trato de elegir por gusto más personal que los hits de cada banda. Los hits de cada banda los escuchamos siempre y estamos ahí, más o menos uno para que la gente que no conoce la banda, decir, ah, está hablando de esta banda. Yo elegí No Se Puede Amar a Dos, que es un temazo que lo escucho siempre desde hace muchísimo, que está cantada por Malón. Malón es el octapad el Pulpo Me Mira como diciendo que Malón hizo cumbia alguna vez. No. Está cantada. Malón es el sobrenombre de un integrante de supermercado. Así que viene No Se Puede Amar a Dos y La Escondida se le ve de cada Leila, que sé que le gusta mucho esa canción. Y suena así. Pulpo, mandale mecha. We'll be right back. Piedra Libre. Cuando cae la noche, pinta la nueva movida, jugar a las escondidas, redurando en una quena. No te persigas más y la mano levanta. Supermercado, supermercado. Piedra Libre. Suena rojo, suena rojo. Cuando cae la noche, pinta la nueva movida, hogar a la escondida, redurando en una que. Mambo y bajar yo lo quiero, traca en la otra cuadra, ronronea al patrullero y pega el sol corta mambo, se acerca al patrullero, ya no me puedo esconder. Ya hay piedra libre pa' todo mi compañero, piedra libre pa' todo mi compañero. Los bolsitracios en la esquina saliendo de la tele. Hay piedra libre para todos mis compañeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punto y coma, el que no toma, se broma. Cuando cae la noche, pinta la nueva movida, jugar a las escondidas, redurando en una esquina y cae el polvo de mambo. Y bajar yo lo quiero, tranca en la otra cuadra, ronronea al patrullero. Mambo, se acerca el patrullero, ya no me puedo esconder. Ya hay piedra libre pa' todos mis compañeros, piedra libre pa' todos mis compañeros. Juguemos a la comida, vamos todos con las manos bien arriba. Y aunque pinte el patrullero, hay piedra libre pa' todos mis compañeros. Juguemos a la comida, vamos todos con las manos bien arriba. Y aunque libre para todos mis compañeros, hay piedra libre para todos mis compañeros. Uruguay, ahí está tu plena. Arriba vos, abajo yo. Gladiador de la cumbia. Muchachos, esta noche levantemos la botella. De eso quiero brindar por ella, por ella. Le tengo un cariño especial al supermercado. Con el alcohol, pero sé que la voy a olvidar. Me siento como haciendo playback. Te iba a decir, escuchaste en la canción anterior, me mata la frase que describe la situación de ellos en la esquina y el patrullero que pasa, viste, girandeando, dice: nosotros estamos, dice algo así como estamos acá en la esquina, y tras que en la otra cuadra ronronea al patrullero. Me mata eso, ¿verdad? Ronronea al patrullero. Quiero mandar un saludo grande a Melissa Lobo, que se está comunicando acá por una filo oyente del programa y ya como de la casa, que está diciendo que está ahí escuchando desde Esquel, porque Radionauta tiene esto de bueno, que estés donde estés, en cualquier parte del mundo, tirame una ciudad, Pulpo. En Barcelona, dijo. Si estás en Barcelona, podés escuchar Radionauta, porque sale por internet también, papá. No es necesario tener una antena de 5 kilómetros de alto. La podés escuchar donde estés, vía internet y online. Estamos haciendo la biografía de Supermercados. Y esta canción que estamos escuchando se llama La Botella. Una canción también del primer disco de La Lata. Tiene esa nostalgia de algunas canciones de Supermercado que realmente me encanta. ¿Por dónde veníamos? Veníamos que en el 2003 saca su primer disco, La Lata, que tiene canciones como, bueno, Si tu viejo zapatero, que se llama La Lata, La Resaca, El Avión, Mulo Raro. Todo lo que nombro son todos hits del momento. La Gorra, Levanten las manos, Qué calor, Todos los pibes, Triste, bueno, entre otros. Su disco sale y ya a las 2 semanas tenía su primer disco de oro. Supermercado. Después sale Suena Rototón. Rototón, así se llama. Suena Rototón, que es un instrumento. De... En el 2004. Y a puro saqueo en el 2005. Yo quiero contar una anécdota personal sobre Supermercado. Que a mí me parece que lo que pude vivir de la cumbia villera en su momento. Una de las cosas de las cuales me siento orgulloso de haber estado presente en el nacimiento de eso. Y de justo en esos momentos ir a bailar a Escándalo y ver esas bandas. Pero obviamente la movida de Capital, que la de La Plata, es distinto. Acá en La Plata en ese momento venían las bandas a tocar a Escándalo, y no había muchos más boliches cumbieros. Entonces lo que uno veía era lo que se fogueaba ahí. Y lo que yo vi en ese momento, hasta ese momento, era que la gente iba al boliche y bailaba las cumbias. La gente buscaba a su pareja y tocaba, no sé, en ese momento te puedo decir una banda, no sé, La Nueva Luna, Rafa, Amar Azul. Y la banda, la gente bailaba las canciones mientras que tocaban. Pibes Chorros también, las primeras veces que tocó, en Flor de Piedra, Damas Gratis, las primeras veces que los vi tocar en Escándalo, la gente miraba y bailaba. Y Supermercado logró, por lo menos en la movida platense, traer lo que fue el pogo cumbiero, el pogo en la cumbia. Y fue por una cuestión de agitación y excitación en vivo que tenía, que es la verdad es una virtud también de Chanchín, del cantante. En ese momento, por ejemplo, de las dos grandes bandas de cumbia, si vos mirás Damas Gratis y mirás Pibe Chorro, los dos, los cantantes tienen un teclado y mucho que no se puede mover de ahí. Lo mirabas a Flor de Piedra, a Yerba Brava, a Meta Guacha, eran cantantes bastante tranquilos, agitadores, pero tranquilos. El carisma de Chanchín era continuamente agitando, saltando, se movía demasiado y contagiaba mucho eso. Y otra de las cosas, que para mí es donde se generan los primeros pogos, fue que subían con un changuito de supermercado, esto lo conté ya 2 o 3 veces, ¿no? Que subían con un changuito de supermercado arriba del escenario y con unas cajas de vino que eran de tipo de caja de tomate purecica, ponele así. ¿Cuánto entrará? ¿Medio litro? Sería un poco menos. No, viste que los bajios son bueno, pero eran tipo igual del tamaño de las cajas de purecica, por decirte uno así. De vino tinto. Que no sé dónde miércoles lo sacaban. Claro, entonces subían en el changuito y lo tiraban a la gente. Yo me acuerdo que en ese momento valía, en Escándalo, valía 50 centavos el vaso de vino te vendían. Bueno, y esto era 2 vasos, ponele. Y la banda se enloquecía, ¿sabes qué? Empezamos a hacer un pogo bárbaro. Por más que te guste o no te guste el supermercado, terminamos haciendo pogo para que tiren la caja de vino. Así que era total descontrol y una locura los primeros momentos que yo vi de Supermercado y lo que logró hacer en la gente y lo que fue el pogo cumbiero. Eso era una de las anécdotas que tenía para contar. ¿Sabes qué, Pulpo? Tenemos unos audios que me gustaría que la gente escuche y le preste atención, porque hay notas, por ejemplo, yo estuve hablando mucho de la vida de Fideo. Que de Fideo, como al ser el creador de la banda y al tener mucha influencia en lo que fue la cumbia villera, podemos encontrar un par de cosas más. Y de Chanchín hay pocas entrevistas, pocas cosas para revolver ahí. Bueno, y este audio que hemos conseguido de la página de A Desalambrar,

Y eso es lo que estábamos hablando. De un poco del tema de las letras y demás. ¿Sabés que te voy a decir una cosa, Pulpo? Con respecto a esto de qué es lo que hablan, hay una frase del Pepo, que es el cantante de Los Jedes, que dice que a él le preguntan también de lo mismo, de qué hablan las canciones. Y él dice: vieja, cuando no te alcanza para comprar el guiso del día, ¿qué me van a hablar de amor? ¿Qué cree que hable? Y la verdad es cierto, ¿no? Y también marca, yo a veces noto eso, de marca la situación de cada uno, de lo que habla, de lo que no, de que en qué lugar está situado en la sociedad a veces. Bueno, no importa. ¿Sabes qué, Pulpo? Esta es una de las canciones que más me gusta. Y la había elegido para pasarla. Así que arrancala otra vez para que toda la gente lo escuche. Se lo voy a dedicar a Ismael, que le gusta mucho esta canción también. Caminando por el barrio triste y pensando que desde que no estás, el kiosco de la esquina sigue con su rutina y él mete gol pa' jugar. Los pibes siempre tomando porquería y se ganan la vida, todos yendo a robar. Doña Belkin de salir no se cansa, sigue mirando pa' atrás a ver quién llega a pegar. Ya no estás, cada uno con su vida. Yo sé que eres culpable, fui yo, cometí el error de acostarme con tu amiga. Sí, y el barrio sigue igual desde que ya no estás, solo me duele tu partida. Sé que eres culpable. Temazo, me gusta, tiene esa melancolía las canciones. Y es una de las cosas que más valoro de Supermercado, es a lo que empezaron, a lo que son hoy en día los últimos discos. Por ejemplo, escuchás la canción que nosotros tenemos de Cortina, Gladiador de la Cumbia, escuchás la letra o ciertas letras, y la verdad me sorprende y me enorgullece que también ellos hayan crecido en un montón de cosas, que hablen de muchas otras, siempre sin abandonar su estilo propio. Una de las cosas que tiene Supermercado es que es re reconocible su música, sus teclados, siempre siguieron en la misma línea. Quizás las letras fueron hasta más evolucionando y elaboradas. Esta canción que estamos escuchando es del año de Estamos de Vuelta, del año 2009, del disco Estamos de Vuelta. Voy a contar una situación también que sucedió dentro de Supermercado, que es bastante trágica, ¿no? Bastante es trágica. Que es un episodio del bajista de Supermercado, que en su momento salió en todos lados, estamos hablando del año 2006, que era Alejandro Mamani, que era el bajista de Supermercado, que estuvo un hecho de tiroteos, donde mató a dos personas y lo mataron a él. En una fiesta ahí en La Ferrer, en el barrio donde son. Por lo que dice ahí, tampoco nos vamos a poner en criminalistas ni andar analizando el caso, pero al parecer Alejandro Mamani cayó en una fiesta con tres más. Lo loco que también se habla de que era un pibe con conducta intachable, que nunca se lo vio, pero que en ese tiempo donde Supermercado vivía en la cresta de la ola y en un éxtasis bastante grande, se le dio por andar con pistola. Lo llamaban el tiratiro los amigos, cosas así. Y entró a una fiesta que se armaba en el barrio. Que a veces pasa esas cosas en el barrio, que uno hace una fiesta y caen los pibes. Te caen los pibes del barrio y se adueñan de la fiesta y entran y y las fiestas siempre son como a puertas abiertas y está todo bien. Si vos vas, te portás bien, está todo a la mejor, está todo bien. Pero acá hubo un episodio de unas peleas antes, se habían agarrado piña, no sé qué pasó. Después volvió, le obligó a uno de los de la fiesta a saludar a todos sus amigos que habían venido, le mostró que tenía un arma. Bueno, sucedió un ida y vuelta, él se iba, volvía. La cuestión que hay en ¿cómo se dice? En la carátula, no sé cómo se dice, policial. Cuenta que él se fue en el palio y cuando volvió sacó un arma y empezó, dijo que bajen todo al piso, la gente se asustó, después se fue y empezó a tirar tiro y lamentablemente mató a dos, a uno lo dejó herido y uno de las personas que estaba ahí con un arma le disparó dos tiros en el pecho y falleció el bajista del supermercado. Qué sé yo, cosas que me molestaría mucho que la gente piense que esto son cosas de la cumbia nomás, porque realmente pasa y ha pasado de muchos géneros. No sé, el baterista de, sin ir más lejos, el baterista de Callejero prende fuego a la mujer. O sea, pasa en cualquier ámbito de la sociedad, no es parte de la cumbia. Simplemente lo contaba porque estábamos haciendo la biografía de la banda y bueno, es un hecho que sucedió. Pero también hay una cosa que llama la atención, es que quien mató a Alejandro Mamanis no se supo durante mucho tiempo, toda la gente lo encubría porque se lo notaba como la gente, los del barrio lo habían tomado como un justiciero, que el pibe vino, hizo bardo, mató dos personas, hirió a otra y le pegaron dos tiros en el pecho y sabían que obviamente por más que fue en defensa de los demás y defensa de él, iba a ir preso, lo encubrieron mucho tiempo hasta que lo encontraron. Quien mató a Alejandro Mamanis se llama Jorge Cabral, que estuvo 3 años preso y después lo absolvieron porque la justicia finalmente determinó de que había sido en defensa de él y de las demás personas que estaban en el bar. Esa fue la parte trágica de Supermercados, pero Supermercados siguió tocando hasta el 2008, donde la banda empezó a decaer a nivel contrataciones, a nivel venta de discos y demás. El 2008... fue raro porque las bandas que venían tocando, excepto Damas Gratis y Pibe Chorro, que nunca se cayeron, más que nada Damas Gratis, muchas bandas de cumbia villera habían empezado como a aflojar, pero habían renacido otras nuevas, que había sido La Liga, que había sido El Perro. Bueno, y en ese revoleo, Chanchín hizo su banda solista, que es uno de los discos que más me gusta, Club Atlético Chanchín. Y tuve también la suerte de verlo en vivo y era otro tipo de letra, más divertida, por ahí más buscando lo gracioso y la ironía que del tema del reviente como sonaba por ahí en Supermercado. Muy lindo estaba. Y aparte recuerdo que Chanchín en Milenio salió con la camiseta de estudiante, eso no me lo olvido más. Así que bueno, estuvo 2 años Chanchín haciendo su proyecto solista, de la cual también tuvo éxito ese disco, pero fue más como under, viste, la gente lo escuchaba en el bar y lo escuchaba por internet y lo iba a ver cuando estaba, pero no tuvo esa trascendencia en todos los medios, por ejemplo. Después decidió volver en el 2010, o cuando sacaron el disco que recién había dicho el nombre. Mira, ahora se me perdió la hoja. Acá está, mira. Estamos de vuelta. Y después salió Podrán Imitarnos y Jamás Igualarnos en el 2013, que es un discazo. Yo recomiendo a la gente que se lo baje. Que ahora vamos a escuchar 2 canciones de ese disco, que uno se llama El Fogón. Que realmente me re gusta esa canción, El Fogón, y después está Vive Anestesiada, que ahí hablamos de un poco del tema de las letras y cómo han evolucionado en ciertas cosas, en lo que quieren contar, realmente muy, muy bueno. Así que acá ha pasado, fue una de las biografías más largas que hicimos de Supermercado. Se nota que se lo merecían, primero porque usamos sus temas durante todos los miércoles de Gladiador de la Cumbia. El programa se llama así, gracias a esa canción, y así que merecíamos hacer una biografía larga de Supermercado. Vamos a terminar la Pulpo con estas 2 canciones que se llaman El Fogón. Y temo olvidarme algo de, porque sabía un montón de cosas, temo olvidarme, pero no importa, después la decimos durante el programa cualquier cosa si nos acordamos. El Fogón y Vive Anestesiada. Escuchá qué temazo, Pulpo. Ahí lo ves otra vez, los fisuramas en la TV. Cae la tarde y yo pateo hasta el baldío donde paro con los bebés. Alta rachata que nos matamos, amanecemos con los ojos colorados. Lo que me pasa nadie lo entiende, por eso en el barrio me señala la gente. Lo que no saben es que mi dolor lo mato solo con la droga y el alcohol.

O no sé, o algún vagón de los nuevos trenes, algo. En alguno vamos a ir con aerosoles. No, vamos a estar ahí presentes en por lo menos la Emporio Tropical va a ir a estar presente en el show de Carlitos Rufino, La Mona Jiménez, en el Luna Park. Te voy a decir un poquito las entradas, cuánto están y cómo las podés conseguir. Tenemos, en este caso, lo que es todo los espectáculos de Luna Park, se compran por portal Ticket Portal. Metés en la página de Ticket Portal, ahí en googleás y te sale. Y la podés comprar con tarjeta o tenés que ir hasta allá. No tiene sucursal acá. Hay puestos de Ticketet, han puesto, yo he visto ahí en este local de ropa, que no le pienso hacer propaganda, que está en 6 en 6 y 49, 48 y 49, que vende remeras de ropa, qué sé yo. Sí, ahí, es el de la película. Ahí han puesto un Ticketet. Pero no hay por ahora Ticket Portal, así que pueden estar ahí. Podés conseguir las entradas. La más barata vale 150 pesos, Pulpo, si querés ir. Es ahí en la tribuna. Si no, tenés en el campo, que vale 250 pesos. O podés estar también en el... Se llama Pullman, es tipo la platea. Sería una cosa así, que hay dos tipos de platea. ¿Vos sabés que yo nunca fui a Luna Park? No, no conozco Luna Park. Así que va a ser la primera vez que vaya ahora a ver a la Mona Jiménez. Que están 200 y también hay una... La más cara era de 300 pesos. Así que... No es como en Córdoba, que la entrada popular vale 40 pesos, 50 pesos, pero bueno, es un show que hace una vez cada... Hace 7 años que no viene al Luna Park. Así que vamos a estar ahí presente para ver a la Mona Jiménez. Y trajimos, como siempre, dos canciones acá para pasar de la Mona, que una de las cosas que... De las banderas que levanta Gladiador de la Cumbia es un poco de la cumbia villera y de la Mona Jiménez, que es a gusto personal y pienso que es de los artistas populares más grandes que tenemos en la Argentina. Vamos a ir con esta canción que se llama Juntos y Muñeco de Trapo. ¿Escuchá Muñeco de Trapo, Pulpo? Porque ¿sabés quién canta? ¿Quién está cantando de invitado? Carlitos Tevez. Está Carlitos Tevez cantando con un empujón ahí grande de programas de edición y demás, porque le cuesta a Carlitos. Carlitos tiene una buena pegada, pero no así una buena garganta, digamos. Así que suena Juntos y Muñeco de Trapo. Perdona, Fred. La gente de Montecristo, San Antonio, la gente de Hortensia, para los con Raúl de Quebracho, Pico San Pablo, para los con Gonzalito, de Hacen, para la gente de Arroyo Nuevo, Villa Corrubia, para los con Mauro, Barrio Parque, Poeta, Parque Horizonte, Barrio Comercial, para las chambas. Juntos hace tiempo tú y yo, nos propusimos esta historia comenzar. Nunca imaginamos que este amor se hiciera eterno, porque así lo quiso Dios. Cuando la tormenta amenazó, tú el arco iris dibujaste con amor. Y entre mis batallas el triunfo, porque tú fuiste la digna de este amor. Y ya lo ves, juntos seguimos juntos. Juntos vos y yo, mi amor, los niños, que lo más grande que el Señor nos regaló. Estoy seguro que no quiere nada más que vos y yo estemos juntos. Seguimos juntos. ¿Qué importa si no nos regaló? Si estamos juntos vos y yo. Me has enseñado con amor que ese niño que hay en mí no muera aún. Por causa de ser tu ser mayor, tengo mi alma siempre llena de ilusión. Yo soy lo que soy gracias a vos, porque a mí nadie me ha entendido como tú. Y esta historia nunca acabará, porque estaremos aquí juntos y en la eternidad. Juntos, ahí va. ¿Qué importa si la vida acabó? Si estamos juntos vos y yo, mi amor, mi

noche de corazón a corazón. De corazón, manita. Y ahora regresas a pie. Yo quiero saber más de ti. Me pides que vuelva contigo luego de tu traición. Si yo he sido para ti solo un muñeco de trampa. Como un juguete tú me usaste para pasar el rato. Pero no hay nada, nada, nada que hacer. Así como has venido no puedes volver. Ahora soy el que rechaza tus besos. Vete ya con él. Si soy chido para ti solo un muñeco de trapo. Como un juguete tú me usaste para pasar el rato. Pero la vida da revancha, lo ves. Y ya no soy el mismo tonto de hacer. Es que he logrado salir adelante junto a otra mujer. Manda saludo acá al programa Gladiador de la Cumbia, que lo hacemos acá junto con el pulpo Lesiani, Pablo Lesiani, en la operación técnica y los botones. Quien les habla, Pablo Lima. Los teléfonos para los que se quieran comunicar es 451-6917. También nos pueden escribir vía Facebook en la página de La Emporio Tropical. Ahí mismo se pueden poner me gusta y te podés comunicar directamente con Gladiador de la Cumbia. Y así la gente manda saludos. Le quiero mandar saludos a Matías Bazán, que está escuchando. A Melissa Lobo, que escucha desde Esquel, que dice, justo se me... Porque hoy justo estábamos hablando recién del problema de internet a veces en algunos lugares. Bueno, en Esquel andan con problemas de internet. Me dice, justo que estabas contando la anécdota sobre el mercado, se me cortó internet. Así que no pude escuchar Melissa ese pedacito. Y ya está de vuelta online con Gladiador de la Cumbia. Leila, a Jonás, que dice, a ver cuándo va la Emporia Tucumán. Eso te vas a tener que encargar vos, Jonás, ¿eh? A Yoli Campos, a Emanuel Burgos, que hoy... tuvimos ahí un poco de mente paralela con Emanuel Burgos porque, no sé, se levantó, porque es un tipo que se vago, viste, que se levanta tarde. Y se levantó y me puso en el muro del Facebook un compilado de supermercado. Y le digo, mirá, bueno, yo estaba preparando la biografía para hoy de supermercado. Así que tuvimos ahí una comunicación mental con Emanuel Burgos, que estuvo con nosotros de gira ahí con la Emporio Tropical, que estuvimos tocando en el Club Atlanta. Y fue, ya es nuestro fotógrafo oficial de la Emporio Tropical, junto con Azu, con Azul. No le gusta que le digamos Azul, ¿eh? Así que con Azu, que están sacando fotos siempre junto a la Emporio Tropical. Lo que escuchamos es Sinfonía de la Cumbia. Son las 9:15 de la noche. La temperatura... Me faltan esos... Viste, cada vez aprendo un poquito de algunas cosas de decir en el en vivo. No tengo ni idea de la temperatura que es, pero tengo un celular... Android que me dice acá, creo que hace algo de 13 grados. Mira, yo ya te digo, mirá. 11 grados, pulpo. Mañana va a llover, no, 13. Mañana va a llover como loco, dice. Así me pone el celular. Mañana llueve como loco. 16 grados, pero que la lluvia no te detenga, ¿eh? Que se viene el fiestón de la Emporio Tropical en el Rinconazo Tropical, en el Rincón de los Amigos, 51, 4 y 5. Ahí escuchamos la publicidad. Estaba atento escuchando la publicidad. La vamos a renovar, pulpo. Porque la estamos pasando desde marzo y dice, a partir de marzo el Rinconazo Tropical. Ya estamos en mitad de año, julio. Así que vamos a necesitar de los servicios de Marcelo Ravelino, quien es la voz oficial del programa, la voz de los... de las publicidades del programa, no de las publicidades. La verdad que no me está saliendo un nombre, pulpo. De las promos. No. No te escucho, a ver. De los spots. Sí, pero el spot propio, ¿no? Ay. Qué bárbaro. Las artísticas, ahí está. Ahí me sopló el pulpo. Las artísticas del programa Gladiador de la Cumbia, que las hace Marcelo Ravelino. ¿Sabes que traje dos canciones ahora para escuchar? De Dani Lescano. Daniel Lescano, quien fue el cantante de Flor de Piedra. Hay algo que me gusta mucho, que es los discos solistas de él. Me gustan. Se superó, digamos. Son mucho mejor hasta musicalmente que los que él estaba con Flor de Piedra. Obviamente que Flor de Piedra para mí es una de las grandes bandas, y es una de las grandes bandas de la cumbia villera, y me gusta mucho. Pero traje dos canciones, que una se llama El Perseguido y el otro Cómo te extraño, vida mía. Y me gusta porque dentro del mismo compacto, dentro del mismo CD, las temáticas que usa y que habla es de todo un poco. Por ejemplo, acá voy a llevar dos cosas antagónicas y que tiene que ver con cuestiones cotidianas a veces que vivimos. Una es El Perseguido, habla simplemente de alguien que está infringiendo la ley, se puede decir, y que está corriendo de la policía. Y en el otro, que si uno escucha la letra no lo lleva por ese lado, pero viendo el videoclip que está para verlo ahí en YouTube, se da cuenta que se trata de un hecho de inseguridad de que cuenta él. Entonces traje estas dos canciones como para escucharla. La primera, que El Perseguido, que el nombre mismo lo dice, es de alguien que está corriendo, o la ley está cortándole la fuga, como diría Hernán de Mala Fama. Y la otra, Cómo te extraño, vida mía. Altas trompetas, alto disco ese, yo se los recomiendo. El disco de Dani Lescano, su primer disco solista. Así que escúchenlo. Y suena así, pulpo. Para un lado, para el otro, pero lo tienen rodeado. Si él decidió fugarse, está hasta las manos. ¡Cumbia! ¡Cumbia, te dije! Macho con el Paco, su amigo de batalla. saber qué le pasa, cae sin saber qué le pasa. Temazo de Jambao. Jambao es una banda que tiene una historia bastante particular. Es más, ¿sabes por qué estamos pasando Jambao, Pulpo? Porque acaba de cumplir 15 años Jambao, que lo festejó ahí en el Teatro Colonial. Y Néstor Amerí Jr., que es el cantante, ya venía de familia de cantores. El padre también venía en la movida y cantando. Y cuenta que un poco de sus influencias musicales vinieron más de afuera, de la cumbia mexicana. Él empezó tocando, escuchando Los Ángeles Azules, cosas así. Y una de las cosas locas que pasa con Jambao es que no tiene tantos hits dentro de la Argentina. Laburan en la Argentina, es una banda convocante y que va. Pero al revés pasa afuera, en otros países, Bolivia, en México mismo, en Perú. Una banda que está haciendo estragos por aquella zona y que ya es una banda legendaria. Él cuenta, una de las cosas que cuenta Néstor es que a veces acá una banda que logra uno o dos hits, al tiempo como que decae el a la hora de laburar. Y no pasa fuera. Esas son palabras de él, no algo que yo conozca. Por ejemplo, en Bolivia, una banda que logró tener llegar a la cima, es difícil que se cae es porque se separan o algo así, pero se mantiene una banda. Una banda que llega se mantiene. Acá solemos ver, o quizás somos más consumidores de modas. Entonces pasa que algo que sonó en el momento, a los 6 meses muchos ya se olvidan. Hoy en día hay muchas bandas de 8 meses. No sé, por decirte uno, pobre Guachiturro, porque primero que se te ocurre en la cabeza cuando vas a decir algo es el ejemplo de los Guachiturros, como alguna vez fue el ejemplo Pibes Chorros y Supermercado, cosas así que lo maltrataban por ese motivo. Igual hay una diferencia enorme entre una banda musical donde integran músicos a una banda de pista que canta y baila sobre una pista. Me hace acordar mucho a la época, que eso existió siempre, desde los Fantasmas del Caribe, en la música, en la cumbia, qué sé yo, los Comanches, y en otro género, no sé, desde Tremendo hasta los Parchís, ponele. Eran todas bandas, o Magneto, ¿te acordás de Magneto? ¿No te acordás de Magneto? Eso era Vuela, Vuela, ¿verdad? Este era un temazo de Jambao, uno de muy lindo tema. ¿Sabés qué te voy a recomendar, Pulpo, que busques ahí en internet y la gente que está escuchando también? Una versión del tema que vamos a poner entero, que es del hit que más reconocido de Jambao, que es Se Parece Más a Ti, hecho rock por la gente de Los Sol Star, y canta Néstor Amerí, canta junto con ellos en una versión rock. No la quise traer porque está en vivo y no daba para pasar acá en vivo, pero la gente que googlee ahí en YouTube, que lo ponga Se Parece Más a Ti rock por Los All Star, y está muy buena la versión. Vamos con la canción, Pulpo. Se Parece Más a Ti, suena así, mira.

no sé si me explico, te guste o no, fue un tipo que marcó una etapa. Yerba Brava marcó una época. No nos podemos olvidar de esa época sin sacar a esas bandas que sonaban por esos momentos, como Yerba Brava y este tipo de canciones que estamos escuchando, como Pibe Cantina. Así que hoy cumpliría 50 años. Y la otra noticia que tenía de Yerba Brava es que, bueno, cuando el Monito decidió irse, pasaron otros cantantes por Yerba Brava. Uno fue Oscar Belondi, que logró tener otros hits como Muchachita, una canción que hoy la disfruto de la mano de las cachitas de Cachitas Now, que la suelen hacer en vivo, muy bien cantada por una de las mejores voces de la cumbia que tenemos, como es la Yuli, que hoy era nuestra invitada de hoy, pero se me fue a Rosario, Pulpo. Se me fue a Rosario. Está de vacaciones, loco. Te decía, bueno, después de Oscar Belondi como cantante de Yerba Brava, vino Gastón Calderón, que el otro día cuando hablábamos con Meli Lobos no nos acordamos bien de dónde venía. Ella me decía la base. Calderón, Gastón, era el cantante de E Guacho, que después tomó el micrófono de Yerba Brava y fue el cantante hasta el día de hoy. Se fue Gastón Calderón de Yerba Brava. Así que todos estos años que estuvo cantando con Yerba Brava, reemplazando a la voz de Monito y reemplazando después a la voz de Oscar Belondi, ya no va a estar más en Yerba Brava. Va a empezar su proyecto que había dejado en su momento cuando se fue de Guacho, que empezó a hacer su proyecto solista. Hoy va a volver a ese proyecto como solista Gastón Calderón. Así que, nada, Yerba Brava ya igual tiene pensado, que aún no nos hemos enterado quién va a ser el reemplazante y el cantante de Yerba Brava nuevo. Yo creo que tiene que ser alguien del ambiente y conocido, me gustaría. Porque ver a Yerba Brava con otro cantante ya es otra cosa, ¿entendés? Pero si por ahí viene alguien que es de la movida, estaría bueno, qué sé yo. Ya tienen sus nuevas canciones que van a grabar, todas, así que van a... Lo que me parece extraño es que se haya ido ya con material para grabar. Así que eso me parece raro. Pero bueno, se viene el nuevo disco de Yerba Brava y con otro cantante seguramente en muy poco tiempo. Vamos a pasar una canción de Yerba Brava, una de las canciones que más me gusta del primer disco, que se llama Cumbia Villera, de ahí donde nace el nombre de esta movida cumbiera, de este subgénero de la cumbia en la Argentina. Esta canción que se llama Discriminado es una canción del primer disco de Yerba Brava y suena así. Sentimiento villero, esto es Yerba Brava. dio salida y el mal camino él encaró. En una noche pesada, la muerte se lo llevó. Liga, vamos a estar. Lo voy a publicitar acá por el aire para ver la gente que se copa. Una de las cosas que estuvimos haciendo al principio de los programas de Gladiador de la Cumbia fue esto de las poesías cumbieras. Y para que sepan de lo que están hablando, de lo que estoy hablando, me voy a ir a acercar con el micrófono portátil para grabarlos a cada uno, para que cada uno pueda participar de su canción preferida y hacer un recitado como este pulpo que hace Marcelo Ravelino y después dedicado para todo Tucumán que nos está escuchando, de Jonás Gutiérrez, y suenan así, mirá. Beatriz, Beatriz, me he quedado de repente, Beatriz, absolutamente cubierto de tu llanto. Totalmente a la deriva, sin nada de nada. Sí, fuera de tu vida. Y vos ni siquiera te enterás, claro, de mi acelerada y mi brusca decisión. ¡Nada! Que no me decís nada, ¿entendés? Tan solo querido, esto es un adiós. ¡No seas cruel! ¡No seas cruel! ¡No hieras más mi vida! ¡Pero tú ya no me escuchás! ¡Das vuelta la cara y me dejás así, Beatriz! ¡No te vayas, Beatriz! Vuelta la cara y me dejas así. Suena la nueva luna. Suena la nueva luna. ¿Escuchaste eso, Pulpo? Recitando cumbia o poesías cumbieras. Ya los voy a ir a molestar con el micrófono. Quiero que cada uno lo exprese con el alma, lo exprese con sentimiento. Su canción preferida de cumbia. Lo queremos escuchar en Gladiador de la Cumbia, recitando su poesía cumbiera. Y sigue sonando la nueva luna. Pasaba la nueva luna y esto que son las poesías cumbieras. Y hay más, para que vayan teniendo idea de lo que se trata esta nueva sección de Gladiador de la Cumbia. Lo escuchamos a Jonás con todo el sentimiento. Explícale. Y esta canción de Amar Azul. Explícale que ya no la quiero. Explícale que le soy sincero. Ah, qué culiá. Explícale. se ha jugado con mi sentimiento y me ha hecho sufrir. Dile tú que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. Sabrá entender, ella se da cuenta que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Más consuelo que pudiera calmar, hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual, y que todo me hizo olvidar, y así yo pude calmar mi dolor, mi dolor, mi dolor. ¿Cómo suenan esos teclados, eh? Lo que estamos escuchando es el estilo. Y en la voz quien canta es Diego Ríos, el hijo de Antonio Ríos. El estilo, bueno, ya no está más. Diego Ríos hizo solista. Se nos está acabando el programa, Pulpo. Nos estamos yendo. Así que, nada, quería saludar. El hecho de por qué estamos pasando Diego Ríos es porque iba a contar de que le está yendo muy bien, por ejemplo, ahora está en Bolivia. Y un poco la historia que estábamos contando de Jambao, que le suele ir mejor afuera en otros países que acá mismo. Bueno, a Diego Ríos le está pasando esto en Bolivia, por ejemplo. Ya sucedía que a fines de junio te tendría que haber vuelto y todavía sigue de gira por el éxito que está teniendo en Bolivia. La gente lo sigue mucho, está llenando mucho los boliches. Así que bien por Diego Ríos. Y también tengo que reconocer que es un alto productor de lo que es la cumbia, uno de los productores de Rocío Quiroz, que acá también estamos pasando a veces. Así que bien por Antonio Ríos. Me gustaba mucho el estilo, me gustaba mucho el estilo. Sonaba muy bien, tenía muy buenas letras. Y me acuerdo que era una de las bandas preferidas de mi primo Gastón, que si está escuchando le mando un saludo. Él era fanático de Néstor en Bloque y de El Estilo. Que yo me acuerdo que nos reíamos porque digo, Néstor en Bloque era, como dijo Hernán Coronel, era una planta arriba del escenario. El tipo no se movía, no tenía menos tranquilo, viste, no. Cero carisma. Pero hoy cambió bastante. Ahora vos mirás algunos videos nuevos de Néstor en Bloque y se nota que el escenario lo ha llevado a obligatoriamente a ser más carismático. Le comento a la gente que mañana jueves está el Rinconazo Tropical. Como todos los jueves, ya va a ser el jueves número 21 mañana. Estamos ahí en el Rincón de los Amigos, 51, 4 y 5. El jueves pasado se llenó, estuvo muy bueno. La verdad que la pasamos muy bien. Se nota que las vacaciones favorecieron un poco también a la gente que no está trabajando y que no puede ir un jueves común en día de la semana, que estamos tocando siempre ahí a partir de la 1 de la mañana. Así que les recomiendo a todos ir mañana, que en la puerta reclamen por su cerveza, que a los primeros en llegar les dan su cerveza, pídansela ahí a la gente de seguridad y toca la Emporio Tropical como venimos haciendo cada jueves ahí. ¿Sabés que la Emporio Tropical estuvimos tocando este sábado en el estadio de Atlanta? En el estadio, en la cancha de básquet, en el estadio cubierto, digamos, en la cancha de básquet, creo que de básquet, no sé, en el estadio cubierto ahí de Atlanta, en Villa Crespo, donde fue el lanzamiento oficial de Patria Grande, de este movimiento que está naciendo, bueno, que ya estuvo en las elecciones pasadas y ahora fue, digamos, el lanzamiento oficial de... Y voy más allá de que acá, en este ámbito más que nada, todo el mundo sabe cómo fue, porque muchos fueron y porque se lee mucho las críticas de todas estas organizaciones y movimientos que están sucediendo. Yo quería hablar más que nada de la parte musical y cómo nos trataron a nosotros, que estuvo muy bueno, que nosotros nos sentimos muy cómodos, que llegamos, había un sonido muy increíble, bien puesto todo, y en un momento nos dimos cuenta que cuando terminaron de orar los que participaron y los que están enfrente de este movimiento, nos tocó el turno a nosotros. Estuvimos haciendo las cumbias y el show que acostumbramos a hacer con la Emporio Tropical. Había como 3.000 personas. La gente se empezó a bailar tímidamente al principio, después se armó terrible fiesta y fue muy lindo ver desde arriba del escenario tanta cantidad de gente bailando al ritmo de la Emporio Tropical. Era un club lleno y vos podías ver tanto atrás como adelante la cantidad de gente que estaba bailando al ritmo de la cumbia. Una cosa que tengo que destacar, y muy bien, eso es parte de la organización, fue que el lugar era muy grande y que más allá del sonido que había al frente de todo eso, del escenario, cada 10 metros habían parlantes para que todo el mundo se quede escuchando todo lo que decían, y eso favoreció tanto al evento como a los oradores, como a nosotros también como banda. Y vos podías ver en el fondo de todo gente bailando y disfrutando de la cumbia que hacemos tanto atrás como adelante. Así que fue un orgullo para nosotros estar participando ahí. Quiero mandar un agradecimiento acá al aire, y estuvimos hablando también en el en vivo, hablé de Gladiador de la Cumbia y del programa que estamos haciendo acá en Radio Nauta, en esta radio comunitaria. Nada más, así que nos estamos yendo. Esto fue Gladiador de la Cumbia. Nos vamos a ir con un tema de Diego Ríos para escuchar, y después con la cortina de siempre, Pulpo, que nos vamos. Esta canción de Diego Ríos es una del nuevo disco que se llama Falsas Mentiras. Suena así, una muy linda canción. Nos vemos el miércoles que viene. Mando saludos a FM La Charlatana de Berisso, que nos transmite todos los viernes de 8 a 10. Así que esto fue Gladiador de la Cumbia. Vos, que juraste amor eterno y vida siempre junto a mí. Yo, el tonto que por ti quemó sus manos en el fuego. Terminaste siendo una zorra con piel de cordero. Yo te creía todo, estaba ciego, loco por tu amor. Y creía que eras en mi vida lo más importante. Fui la víctima de tu traición y todas tus mentiras. Falsas mentiras, ¿por qué no te vas? Si ya sabes que mi corazón ya no piensa en ti. Que si no te revivir el alma, si no queda nada, nada que me pueda dar lo que ya he perdido. Todo, todo, ¿por qué no te vas? Y te llevas todas tus miserias, quiero estar tranquilo. Mentiras, falsas mentiras, ¿por qué no te vas?